último bloque de Ciudad Descalza y no estamos solos. Nos acompaña nuestra columnista de Tinta Verde, Dayana. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, por suerte bien. Ahí no va. Podías entrar. No. Decíamos, ¿va a venir? ¿No va a venir? Era que no podías entrar nada más. Estabas acá. Sí, sí, sí. Bueno, hoy les traje para contar, haciendo dado el día, hoy es el día contra la megaminería, traje algunas noticias en torno a la megaminería, a la situación de la megaminería en la Argentina, que bueno, o sea, es una práctica que ya tiene sus cuantos años en Argentina y que se desarrolla a lo largo de todo el país, ¿no? Así que bueno, hoy se van a estar haciendo, o se estuvieron haciendo actividades en muchos lugares, uno de los cuales es Kell, que bueno... se ha convertido en símbolo incluso de la lucha contra la megaminería, ¿no? Exactamente, hace más de 10 años se votó un plebiscito en el cual se logró frenar una megaminera e inclusive fue el puntapié inicial para la ley que hoy rige en Chubut, que es antiminera. Así que bueno, es la verdad que es un emblema de la lucha, ¿no? Sí, ahí te iba a preguntar, en realidad no sé si justo venía al desarrollo o no de la columna, pero en relación a bueno, un proyecto de ley que había planteado la ciudadanía de la provincia de Chubut, que llevó a cabo, incluso lo llevó a tratamiento a la legislatura provincial, y que los legisladores, en una maniobra medio extraña, tomaron el título del proyecto de ley, pero le cambiaron todo, incluso con abierta connivencia con las empresas mineras, engancharon a un diputado, creo que mandando un mensajito diciendo, no, el artículo 4 lo modificamos después con la reglamentación, quédate tranquilo, una cuestión medio así. Sí, exactamente, los vecinos de Chubut habían presentado un proyecto de ley para que lo que buscaba era ampliar los alcances de esta ley. Las leyes, los proyectos de ley presentados por la ciudadanía tienen que contar con una determinada cantidad de firmas. Ellos habían superado ampliamente la cantidad de firmas necesarias y tienen 6 meses para tratamiento en la legislatura. Bueno, el último día que... Claro, que lo tenían, estiraron. Claro, el último día que podían tratarlo se trató, pero como bien dijiste vos, se mantuvo el título y el resto cambió. Entonces, muchos de los legisladores no oficialistas lo que planteaban es que ellos no iban a votar a favor de la ley porque lo único que se había mantenido es el título. Lo mismo los vecinos que estaban ahí estaban planteando eso. Inclusive fue una situación media extraña porque el día anterior los vecinos fueron a acampar para que los dejaran entrar porque se ha dado que en la legislatura no hayan dejado entrar a los vecinos. Bueno, ellos acamparon y en la misma noche que ellos fueron a acampar llegaron gente de determinados o ya sean los petroleros o los mineros, también gente de la UOCRA para hacer como hacer frente. Fuerza de choque. Claro, una fuerza de choque. Así que bueno, se dio una situación media complicada. La ley se terminó, o la ordenanza de ley, el proyecto de ley, perdón, se terminó aprobando, pero como bien vos decías, se mantuvo solo el título, así que la verdad que fue... una lucha perdida, se podría decir. Sí, incluso por ahí un desencanto hasta institucional, sí. ¿No? Porque se da la organización de los vecinos, del pueblo de Chubut, llevando a cabo esta tarea militante, la junta de firma, de elaboración del proyecto, lo presentan con las mayores de las expectativas y se ven un poco defraudados por los mismos representantes del pueblo, que en teoría tendrían que al menos contemplar esa iniciativa popular en su espíritu, y la verdad que... La pisaron abiertamente. Sí, exactamente, y además en ese caso quedó reflejado la connivencia de lo que es el poder político con las empresas megamineras, porque como bien vos dijiste aún se enganchó uno de los legisladores mandando un mensaje a alguien de la minera hablando en torno a las reformas que se le había hecho al proyecto. Entonces quedó bastante evidenciado para dónde juegan los poderes políticos, ¿no? Bueno, les cuento que las últimas novedades con respecto a la megaminería en lo que es Argentina, se está la empresa, ya les digo el nombre, la empresa mexicana Southern Copper, está empezando a hacer una exploración en la provincia de Neuquén, en las cercanías del Cerro Chachil, entre lo que es entre Zapala y Las Coloradas. Y bueno, la sociedad obviamente se empezó a manifestar en contra de esta... o sea, no es un emprendimiento todavía, pero se quieren empezar, se quieren empezar a hacer las exploraciones para instalar allí una minera. Bueno, les cuento que esta empresa es una empresa mexicana que fue echada de Perú ya por contaminación y además porque se la considera responsable de la muerte de 12 indígenas que estaban intentando o que estaban tratando de frenar el emprendimiento Tía María en Perú. Así que bueno, nosotros cobijamos una empresa minera que viene con este prontuario, ¿no? No es la primera, ¿no? No es la única. No, y nos decía nuestro compañero especialista en temas internacionales, Federico Larsen, que le tocó reemplazarte a vos, Silvana, los otros días, que no es que la echaron también por circular bastante eso, sino que está el proyecto como en suspenso, suspendido ahí, siguen como con las expectativas de retomarlo, pero bueno, un poco el repudio social también le dio un freno. Sí, y bueno, en lo que es la provincia de Neuquén, en Las Coloradas, a partir de que se empezó a movilizar la población para impedir que se realicen estas exploraciones, el pasado 20 de julio la municipalidad de Las Coloradas, que es en las cercanías, el proyecto no está emplazado en Las Coloradas, pero sí en las cercanías de Las Coloradas, y bueno, la municipalidad de Las Coloradas, o el Poder Legislativo de Las Coloradas, terminó de declarando a Las Coloradas libre de megaminería, y si bien el proyecto no está ahí, sí es un o deja en claro la posición, ¿no? Claro, la posición social frente a este emprendimiento. Así que bueno, es una ganada dentro de todo lo que serían todas estas pérdidas. Otro caso es en Catamarca, donde los vecinos vienen luchando contra Bajo la Lumbrera, pero en este caso no es una buena noticia porque se está empezando a desarrollar lo que es el emprendimiento Bajo el Durazno, en las cercanías de Bajo la Lumbrera. Ya entonces ellos vienen o están tratando de darle un nuevo en el tapete esta situación, porque bueno, ya vienen luchando desde hace años y es una situación bastante desgastante el tener que luchar y encima que te instalen otro emprendimiento en las cercanías. Así que bueno, en Catamarca se viene dando esto. Durante la semana pasada se realizó un encuentro de megaminería en la provincia de San Juan, en donde estuvieron participando los gobernantes de las principales provincias vinculadas a la megaminería. También estuvo participando Daniel Osvaldo Scioli, que les cuento que permitió o incluyó, firmó, ¿no? Claro, a Buenos Aires dentro de lo que es la confederación de las provincias mineras. Así que, bueno, una mala también por ese lado. Además, los principales candidatos, o sea, los que dentro de las encuestas tienen, según las encuestadoras, posibilidad de ganar a presidente, estuvieron participando ahí. Estuvo participando también el candidato a vicepresidente Zanini. Estuvieron hablando en favor de las megamineras, hablando que había que impulsar este sector. Incluso Julio De Vido planteó que, bueno, el ministro de Planificación, planteó que para el 2025 la idea es duplicar los emprendimientos megamineros que existen en la actualidad, lo cual deja en claro la posición de los gobiernos que se vienen o del gobierno actual hacia el futuro. También estuvo en la provincia de San Juan Gabriela Michetti, estuvo también hablando a favor de impulsar, darle un impulso a la megaminería, no solo en la provincia, sino a lo largo del país. E inclusive durante este encuentro se volvió a hablar de Pascualama. Recordemos que Pascualama es un emprendimiento binacional. El Pascua está del lado chileno, Lama del lado argentino. Y bueno, parece de que la Barrick va a intentar reflotar este emprendimiento solo del lado argentino, porque del lado chileno no hay licencia social. No es que del lado argentino la haya, sino que los gobernantes van a avanzar y después ven. Sí. Así que bueno, es también otro caso otra noticia bastante mala en la temática. Y bueno, hoy les trajimos para compartir un audio que de Gioja, gobernador de la provincia de San Juan, que si bien no es del encuentro, deja bien en claro la posición del gobierno con respecto a estos emprendimientos. sirve el levantar la voz, no sirve la experiencia que contó él, que a mí me pasó exactamente lo mismo. Mi barrio era el barrio Edilco y se designaba un responsable de barrio. Y yo acababa de recuperar la libertad y me eligieron responsable del barrio a mí. La verdad que no entendía nada. Y tenía que decir yo cuándo apagaban las luces o cuándo prendían las luces. Miren el grado de estupidez, porque ahora la verdad que es una estupidez. Creo que todo eso es pasado, creo que todo eso sirve para valorar lo que tenemos y sirve para regar todos los días. Digo esto porque yo vivo en un desierto, si no regamos las plantas no crecen. Regar todos los días nuestra democracia, nuestra libertad, nuestra institucionalidad. Que hayan muchas, que existan. Que existan muchas reuniones como esta, donde los que venimos tenemos representación popular, le guste al que no, al que le guste, y donde representamos a instituciones, y donde lo que queremos definitivamente es la integración. Lo que queremos es los tramos que hay que perforar, perforar la cordillera como un queso gruyer, perforarla. Que esa cordillera no nos separe, que esa cordillera nos una. Bueno, ahí escuchamos a Gioja hablando de cómo quería... Queremos perforar la cordillera como un queso, dijo. Como un queso gruyer. Exactamente, bastante fuerte las declaraciones de Gioja, que siempre ha sido abiertamente... minero, prominero, incluso San Juan, su lema es San Juan Minero. Está en la camiseta de San Martín de San Juan también. Exactamente. Le arruina un poco ahí la facha. Sí, la verdad que sí. Bueno, tenemos otros casos como el de Beder Herrera, gobernador de La Rioja, que llegó al poder diciendo de que él no iba, que él iba a parar las megamineras, y en cuanto llegó al poder se cambió y dice: no me digan que soy un panqueque porque no lo soy. Bueno, no sé si eso no es claro. Ser panqueque. ¿Qué entendés vos por ser un panqueque? Bueno, después también estuvo participando Francisco Paco Pérez, gobernador de Mendoza. En Mendoza rige una ley, la ley 7222, la ley antiminera. Bueno, lo que él planteó es que quiere hacer reformas a esta ley y que quiere impulsar dos proyectos que están frenados. Por un lado, el proyecto Potasio Río Colorado, y por el otro, el proyecto de San Jorge, que es una minera de cobre. Así que bueno, y por otro lado, los empresarios mineros le presentaron a Daniel Scioli, futuro candidato a presidente, un pedido de 10 puntos o lo que ellos creen que debería impulsar el Estado en materia de megaminería. Donde se hablaba, bueno, de cuestiones impositivas, de impulsos del Estado a las inversiones extranjeras, bueno, seguir profundizando el modelo actual de saqueo, así que lo cual sería totalmente devastador para estos territorios. Así que bueno, es bastante difícil la situación que se viene de cara al futuro en esta materia. Igual hoy, una buena en estos días, el Departamento Provincial de Aguas de la provincia de Río Negro le negó a la Comisión Nacional de Energía Atómica arrojar desechos de uranio enriquecido al río Pichilefú. Así que bueno, dentro de todo una buena en materia megaminera. Pero bueno, también hay que recordar en este panorama actual que se ve en la materia, que hay muchas ganadas con respecto a esto. Ya hablábamos de Esquel, también está el caso de Loncopué, que a partir de un plebiscito que se hizo en la ciudad de Loncopué, impulsado por los vecinos, por comunidades originarias de la zona, votó más cantidad de gente que en las elecciones nacionales, que son obligatorias, y el 82% de la población le dijo no a la megaminera, y logró, si bien no era no vinculante, era nada más para saber la opinión de la población con respecto a estos emprendimientos. Por lo pronto está frenado el emprendimiento que se iba a emplazar en Loncopué, así que si bien parece una lucha contra un gigante, hay casos que demuestran que las luchas se pueden llevar adelante y que estos emprendimientos se pueden frenar, pero bueno, es cuestión de no solo de la movilización popular, sino también de la voluntad política de los diversos sectores, lo cual es difícil en esta situación ver, o en este momento ver voluntad política de frenar estos a estas empresas, pero bueno, ya hay casos donde se ha logrado frenarlas, así que bueno, sería importante continuar la movilización.